Hola, soy Boya, Crema del Cielo. Para mí se vota entre dos modelos de países diferentes, ninguno ideal, pero bueno, uno bastante más progresista que el otro. Bueno, no, en general la campaña me parece que en líneas generales fue bastante floja en ideas, pero que bueno, de todas maneras algunos se dedicaron más a denunciar que a proponer cosas, y creo que los únicos que propusieron cosas fueron la parte oficial, ¿no? Qué sé yo, medio raro ser oficialista, pero es así. Sí, para mí es importante votar, y creo que para que gente como de Narváez, Macri o Elisa Carrió o Patricia Bullrich nunca más vuelvan a estar en el gobierno, por ejemplo. Para eso es importante votar. Y después, bueno, más adelante nos sacaremos de encima a otros, pero por ahora esos son la vieja política, y votando creo que podemos dejar de que esa gente no escucharla más. Cualquier cosa que moleste a Mirtha Legrand está bastante bien, así que me gustaría que el gobierno gane las elecciones por eso. Llegan ya las navidades, entre bombas y champán.